¿Cómo están, amigos? Una alegría realmente estar nuevamente con ustedes en casa. Estamos ya en la lección número 7, estamos ya en la mitad del trimestre, del último trimestre, del último folleto de nuestra lección que habla acerca de la educación. Y esta vez nuevamente me acompaña mi esposita, quien ya saluda. Ya son 7 veces. Me estoy acostumbrando. No sé qué va a pasar cuando terminemos las grabaciones. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Y después de algunas semanas está con nosotros nuevamente el pastor David Vargas. Él es docente en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia y también es director de Bienestar Universitario y está junto con su esposa Mari Coca. Pastor, gracias por la invitación nuevamente y disfrutamos siempre acá aprendiendo juntos, interactuando con nuestros amigos y hermanos en casa. Gracias por seguirnos también, nos enriquecemos todos. Un gusto de, nuevamente, pastor y hermana, de estar con ustedes. Bien, es una alegría estar juntos. Hoy el tema lección número 7 es la adoración en la educación. ¿Cuán importante es la adoración en el proceso educativo? Vivimos en una época, bueno, y en todos los tiempos en realidad, todos los seres humanos han tenido necesidad de adorar a alguien, de buscar a alguien para adorar, ya sea un ser superior, ya sea una estatua, una imagen. Ahora en los últimos tiempos la gente tal vez ya no adora una estatua, no se inclina ante una piedra o ante la luna o ante el sol como lo hacían en la antigüedad, pero tienen otros tipos de dioses a quienes adoran. Por ejemplo, adoran un artista, adoran un jugador de fútbol, adoran alguna persona. Últimamente, hace algunos años atrás, escuché que ya había una especie de iglesia, una especie de secta que adoraban a Maradona, ¿no? Como su dios, la religión de Maradona. Eso muestra la necesidad que el ser humano tiene de adorar a alguien, de buscar a alguien. De eso se trata la lección de esta semana. Antes de pasar a la sección de Explora y Aplica, vamos a hacer una oración. Por favor, hermana Mari, nos dirige en oración. Oremos. Cariñoso Dios, gracias te damos, Padre, porque tú nos permites abrir tu palabra y aprender de ti, Señor. Hoy, en este momento, Señor, te pedimos que tú dirijas y que nos ayudes a entender tu mensaje que tú traes para nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, y vamos a volver luego de este corte con la exploración y la aplicación de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta con ustedes y gracias por estar acompañándonos desde sus hogares. Estamos estudiando la lección número 7 que habla acerca de la adoración en la educación. Todo el trimestre estamos hablando de la educación y hoy vamos a relacionarlo con la adoración. ¿Cuán importante es la adoración? ¿Cuán necesario es que el ser humano adore a la persona correcta? De eso se trata. Nuestra sección de Explora y Aplica tiene 4 partes. En primer lugar, vamos a ver la verdadera adoración. Luego vamos a ver, en segundo lugar, la transmisión de la adoración. En tercer lugar, la adoración en espíritu y en verdad. Y finalmente, el centro de la adoración. Así que comencemos con la primera parte. Hablemos de la verdadera educación. Pastor David. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, nosotros encontramos ahí una experiencia muy peculiar, muy significativa y muy importante que nos habla acerca de la verdadera adoración. Relátenos un poquito en qué consistió esto y qué nos enseña acerca de la verdadera adoración. Daniel capítulo 3 registra la historia de Nabucodonosor, que después de aquel sueño que primero olvidó y Dios a través de Daniel le ayudó a recordar, también a interpretar, habiendo visto que aquella gigantesca estatua de varios metales estaba prediciendo la caída de su imperio, ¿verdad? Decidió lo siguiente, decide que quisiera, como todo ser humano, que su memoria y su imperio dure más. Entonces edifica o manda a edificar una estatua completita de oro, no apenas la cabeza de oro. Y decide que el pueblo debía adorar, rendir culto. Entonces establece aquella adoración que no se dirige a Dios. Allí, cuando se decreta el día en que se iba a adorar en comunidad, o sea, toda la población en aquella llanura de Dura, dice el texto, son convocados todos y se ordena que al sonido de la música, al sonido de la ejecución de los diferentes instrumentos, incluso el texto menciona toda una lista de instrumentos, se inclinan todos en adoración a aquella estatua y solo tres jóvenes, justamente los amigos de Daniel, por algunos motivos Daniel no estuvo presente en aquella ocasión allí, estos tres jóvenes hebreos quedan de pie, no adoran. Y bueno, se les da una oportunidad, ¿no? Y sin embargo se les advierte también que serían echados a un horno de fuego, calentado muchas veces más, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre con estos tres jóvenes? La historia dice que fueron valientes, valientísimos, pese a las amenazas, pese a las advertencias y a lo que estaba decretado, dicen, nosotros adoraremos solamente a Dios. Y le indican, debes estar seguro, rey, que no vamos a hacer caso a tu decreto, porque el Señor nos va a librar. Y si no nos libra, dicen aún esto más, si no nos libra, debes saber que nosotros no adoraremos a la estatua. Y verdad que esta fidelidad con su Dios, con el verdadero Dios, con el único Dios, se ha establecido como un ejemplo para nosotros de la fidelidad que necesitamos desarrollar y transmitir, por supuesto, en la educación que ofrecemos o entregamos a nuestros hijos o en el sistema educativo, ¿verdad? Se debiera reflejar también. Así es. Entonces, la verdadera educación tiene que ver con el verdadero ser a quien debemos adorar. Al ser correcto. La verdadera adoración tendría que ser dirigida o entregada al verdadero Dios. Así es. Si no es la verdadera adoración, seguramente tendrá que ser a un Dios no verdadero. Así es. Ahora, otro ingrediente importante en lo que ha mencionado es que el contexto de este evento, de este incidente, de estos tres jóvenes que se mantienen fieles y no adoran a esa imagen, el contexto es un contexto de amenaza. Es un contexto de persecución, es un contexto de conflicto. ¿Cómo esto es una situación de crisis, verdaderamente. Correcto, sí. De crisis, de amenazas, de conflicto. ¿Cómo esto lo podemos trasladar, esta fidelidad de estos jóvenes, en algo se parece? ¿Hay algún paralelismo, alguna analogía con lo que acontecerá en los tiempos finales, pues, que ya estamos viviendo? La verdad que esto es delicado. La palabra del Señor presenta a través de las profecías predicciones acerca de que en nuestros días, porque vemos que se están cumpliendo las profecías, precisamente las que anuncian el fin de la historia, en nuestros días, en nuestra época, habrá persecución una vez más. Se presentarán crisis en relación a la verdadera adoración. Quiere decir que necesitamos prestar mucha atención al desarrollo de la fidelidad a Dios, incluso quienes quieran asociar con la fidelidad en la familia. ¿Cómo puedo desarrollarme como una persona fiel a mi familia, fiel a mi pareja? Comience siendo fiel a Dios. Así es. Será fiel en todo lo demás. Así es. Y mensaje para los jóvenes solteros y señoritas solteras, ¿no? Si están buscando a alguien y su enamorado, novio, amigo especial, como usted le llame en su cultura, muestra que es infiel, no esté pensando que cuando se casen va a cambiar, ¿no? ¿No? ¿Tú qué, algo quieres decirme? Una alerta seria, ¿no? Lo que acaban de decir es algo muy importante. Yo quiero hablar a las chicas y los chicos que me escuchen, ¿no? Claro. Chicas, cuando un chico es fiel a Dios, hay muy alta probabilidad de que va a serte fiel a ti. Así es. Y si es infiel a Dios, no creas que a ti te va a ser más fiel que a Dios. Socorro. Qué gran consejo, ¿verdad? Estratégico y oportuno para la juventud. Así es. Entonces es importante la fidelidad en la verdadera adoración al verdadero Dios. Ahora, ¿cómo podemos trasladar, cómo podemos incorporar, cómo podemos integrar este tema tan importante y delicado de la adoración en la educación a nuestros hijos o si somos maestros a nuestros alumnos? ¿Cómo incorporar este tema a la educación? La verdad que la obediencia, ¿verdad? Desde la primera infancia, ¿no? Desde que tenemos a nuestros hijos recién nacidos, viene a ser la primera manera, el primer método, la primera lección, lo que quisiéramos llamarle, la primera herramienta, ¿verdad? Pero realmente la obediencia. La escritora Ellen White incluso llega a presentar que la obediencia, ¿verdad?, debiera aprenderse antes que el razonamiento, ¿no? Quien desarrolla bien primero la obediencia va a desarrollar todas las demás facultades con mayor facilidad y de manera más adecuada. ¿Me permites por añadir supuesto, algo? Te permito. La obediencia, un punto tan importante, ¿no? Que se debe aprender antes que razonar. Y más o menos eso es alrededor, de acuerdo a Colbert, eso se da alrededor de los 3 años, ¿no? Pero miren, aquí quiero hablar a los padres. Muchas veces los padres pedimos obediencia a nuestros hijos. Pero cuando nosotros estamos hablando de adoración a Dios a través de la obediencia, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios en primer lugar. Hay un texto bíblico que dice, si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hazlo para la honra y gloria de Dios, estás adorando a Dios. O sea, aquí mira, vamos a desglosar un poquito ese versículo. Si coméis, coméis, ¿qué comes? ¿Qué comes? Muchas veces decimos a nuestro hijo, come tu brócoli, come tu ensalada, tu tomate, te hace bien. Pero el papá está con su buen espiedo, creo que se llama acá, ¿no? Su espiedo, su pollo a la brasa, que sabemos que eso no nos hace nada bien. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo le voy a meter algo que es dañino? Lo sabemos, pero a nuestros hijos les enseñamos y les decimos, come tu comida que te hace bien, y el papá está comiendo algo que no le hace bien. Coca-Cola no te hace bien, pero el papá está tomando la Coca-Cola. Si comes o bebes, hazlo todo para la honra de gloria de Dios. Y la obediencia tiene que comenzar contigo, papá, contigo, mamá. Tú obedece a Dios, tus hijos también van a obedecer a Dios. Así es. Y algunos padres pues fallan en ese aspecto y después se preguntan por qué mi hijo salió así, ¿no? Yo sobre eso suelo decirles a los jóvenes, si quieres tener hijos obedientes, tú tienes que ser obediente. Así es. ¿De dónde quieres que hereden algo bueno? No hay genes de obediencia en los padres, entonces no hay que transmitir a los hijos. Claro, un padre desobediente no va a haber genes obedientes, ¿no? Y algo más para los jóvenes, pastor. Yo cuando busqué a un esposo, o sea, cuando lo busqué a él, yo lo primero que vi fue cómo él trataba a sus padres. Con respeto, con amor, con obediencia. Entonces yo dije, él va a ser un buen esposo. Y no habrá pensado que él le obedecería siempre a ella, ¿no? También. Creo que la verdad que agradezco mucho al Señor que nos permita este razonamiento, esta búsqueda de perfeccionar nuestra vida en función del Señor. Así es. Bueno, ahora pasemos a la segunda sección, a la segunda parte de esta exploración y aplicación de la palabra de Dios. Vamos a ver la transmisión de la adoración. Cuando nosotros leemos los salmos, hay muchos salmos. De paso, los salmos eran cantados, eran los himnos del pueblo hebreo, los himnos del pueblo de Israel. Y a través de los cantos, una buena metodología para enseñar algo, a través de los cantos se enseñaba lecciones, se daba lecciones, especialmente lecciones acerca de la adoración, ¿no? Así que, ¿qué lugar ocupa la adoración en la educación? Bueno, tenemos viendo la experiencia israelita, ¿no? Sí, justamente hay una cita en la lección y está en relación al Salmo 78, versículos 4 en adelante, y se puede ver allí cómo ellos practicaron los himnos, ¿verdad? La alabanza a Dios con contenido formativo, contenido formativo, es decir, que no se necesitaba apenas suplir la música, el desarrollo de la música. El fin no era la música, el fin no era hacer música. La música viene a ser un medio. Lo que estaba buscándose siempre es el aspecto formativo. Y entonces hay aquí un contenido informativo y formativo. Por supuesto, después viene a ser incluso a cumplir el efecto transformativo, ¿no? No las encubriremos a sus hijos, hablando de las obras del Señor, ¿no? Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Bueno, hay una enorme responsabilidad, ¿verdad?, en la transmisión de la verdadera adoración al verdadero Dios, yo diría en las verdaderas familias, ¿no? Y hay que seguir el método divino. El Señor ha provisto de una experiencia particular a su pueblo desde la antigüedad. ¿Por qué no continuar aquello si ya hemos visto los buenos resultados? Así es. Ahora, de acuerdo al propio Salmo 78 que usted ha leído, pastor, hay un versículo bien específico que nos muestra cuál era el objetivo final de esa educación. ¿Cuál era el objetivo final de esa educación? De acuerdo al Salmo 78:7, ¿no? Ahí encontramos. A fin, lo quisiera leer tal vez para el comentario posterior. Claro que sí. A fin de que pongan a Dios, en Dios, su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Interesante, se narra las obras, las maravillas de Dios, con la finalidad de, y ese fin último es supremo, lo necesitamos desarrollar todos. Sí, bien, bien clarito, ¿no? A fin de que pongan su confianza en Dios y que obedezcan sus mandamientos, ¿no? Cuán importante es la confianza en Dios, y esa confianza en Dios nos lleva a la obediencia. En realidad, confianza en Dios también se puede traducir como fe en Dios. ¿Y qué significa tener fe en Dios? Significa obedecerlo, ¿no? Decir, yo tengo fe en Dios, yo creo, pero no obedezco, pues esa no es fe, ¿no? La fe implica confianza en Dios, y la confianza nos lleva a la obediencia. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro estudio en esta exploración y aplicación de lo que la Biblia nos enseña acerca de la adoración, la importancia de la adoración, el rol que desempeña la adoración en el proceso educativo. Y en esta tercera parte vamos a ver la adoración en espíritu y en verdad. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que está allí, la historia está narrada en Juan capítulo 4. Jesús se encuentra con la mujer samaritana y se ponen a discutir y hablar de otras cosas. La mujer quiso desviar a Jesús y en la conversación, porque Jesús estaba tocando aspectos muy delicados de la vida de esta mujer, y la mujer, queriendo salir del apuro, le cambia de tema. Y le dice, bueno, unos dicen que se adora aquí en este monte, otros en este monte. ¿Tú qué opinas, Señor, acerca de la adoración? ¿Tú qué opinas? ¿Dónde se debe adorar? Y Jesús le responde que los verdaderos adoradores buscan a Dios y adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esa expresión cuando Jesús le dice a la mujer samaritana? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? La verdad que la adoración es motivo todavía de muchas y grandes discusiones en la actualidad, ¿no? Sobre el lugar, sobre los estilos de adoración, cuando la actitud es vital. Y esta respuesta del Señor Jesús en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando Él le dice que es en espíritu y en verdad, está pues diciéndole de manera directa, y qué breve, qué directo, ¿no? Después de tanto diálogo, en dos líneas, en espíritu y en verdad, sencillo, bueno, pero abarcante, ¿no? En espíritu, pues, tiene que ver con la relación con Cristo, la proximidad, la comunión con Cristo. En la adoración debo experimentar un encuentro con el Señor, dependencia del Señor, rendirle culto al Señor, ¿verdad? La adoración está centrada en Cristo. Y cuando decimos en verdad, tiene que ver con la mente, con nuestro asentimiento a la doctrina, a la enseñanza divina, ¿verdad? Entonces la adoración es racional, la adoración es una experiencia en la que le rindo el culto debido al Señor. Ok. Entonces la adoración en espíritu y en verdad. En espíritu se refiere a la relación estrecha e íntima con Cristo. Con, ¿no?, nuestro Señor. Esa es la adoración en espíritu. Y en verdad, verdad tiene que ver con el contenido, con la doctrina, ¿no?, con el mensaje. Entonces la teoría y la práctica, ¿no? Ajá. Ambas son necesarias. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos? Tenemos hijos, ya están grandes, y también tenemos alumnos, a nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, la adoración es una actitud, es una experiencia personal y que también lo compartimos en grupo cuando vamos a la iglesia. Nosotros debemos, como acabamos de decir, en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde encontramos la verdad? Para encontrar la verdad es necesario conocer la palabra de Dios, y Dios nos da indicaciones claras de cómo debe ser adorado. Cuando en el pueblo de Israel se dio las indicaciones de cómo debía ser adorado, Dios fue muy explícito en la adoración, porque tenemos un Dios celoso de cómo se lo debe adorar. Y tuvimos a un par de hijos del sacerdote que entraron con fuego extraño. Quisieron tener su propio tipo de adoración, que ya no es verdad. Caín quiso adorar a Dios con otro tipo de ofrenda. Debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que la forma de adorar a Dios es conociendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, y eso solo lo vamos a encontrar cuando estudiemos la palabra de Dios, cómo es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué pasaría si alguien adora a Dios en espíritu y no en verdad? ¿Será verdadera adoración o adorar en verdad pero no en espíritu? ¿Puede darse una situación así? Bueno, se da muchas veces en la realidad, pero no es la idealidad, ¿no? La idea es que nosotros, cuando conocemos al verdadero Dios, también conocemos la verdadera adoración, conocemos la verdadera doctrina, o la verdadera manera de vivir, o la mejor manera de vivir. Así que la orientación divina en espíritu y en verdad debe ser cumplida, la necesitamos, y de paso, nos beneficia más. Porque la instrucción divina, cuando hablamos de la verdad, la doctrina, el contenido bíblico, ¿verdad? La instrucción divina, a veces nosotros nos confundimos, y por ejemplo algunas personas consideran que es apenas un momento reflexivo. No, es también instructivo, es también transformativo, ¿verdad? Tantas cosas en la vida pueden cambiar. Incluso aconsejamos mucho memorizar textos bíblicos. Si a Satanás le fue útil para intentar tentar a Cristo, ¿no? Y para Cristo fue útil porque de esa manera también con textos bíblicos enfrentó la tentación. ¿Cómo no va a ser útil para nosotros? Así que como parte de la adoración, una adoración completa o verdadera, claro que tiene que existir verdad, debe existir contenido. Ok, entonces tiene que haber un sano equilibrio entre la experiencia y la teoría, la doctrina, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si enfatizamos la adoración en espíritu, la experiencia, la relación, en menoscabo de la verdad de la doctrina, podemos caer en un simple sentimentalismo. Y si nosotros sobreenfatizamos la doctrina, el conocimiento, la teoría, y dejamos de lado la experiencia, la relación con el Señor, vamos a caer en un mero formalismo, ¿no? Entonces, pura teoría. Entonces, tiene que haber ese sano equilibrio para adorar a Dios, al Señor, en espíritu y en verdad. Vamos a pasar a la cuarta parte, ¿no? La última parte de nuestro estudio de esta lección, que tiene que ver con la adoración en la educación. Y vamos a ver aquí un incidente. Aquí estamos entrando a ver el centro de la adoración. quién o qué es el centro de la adoración. Y en este incidente que está relatado en Primera de Crónicas, capítulo 16, nos encontramos con David, que está volviendo feliz trayendo el arca que había estado mucho tiempo fuera de Jerusalén, fuera del templo, fuera del tabernáculo, fuera del santuario. Y están regresando el arca a Jerusalén y viene con una comitiva y David viene saltando y danzando y alabando al Señor con el arca yendo al tabernáculo. En base a este incidente que vemos así, que lo vemos alabando al Señor, ¿qué podemos nosotros aprender de esta escena acerca de la adoración? Bueno, quizá una manera de ilustrar sería como que el tabernáculo o el lugar de culto podría quizá figurar delante de nosotros como una especie de el despacho de Dios, como una especie de lugar físico en nuestra realidad en el que el Señor nos permite encontrarse, nos permite la posibilidad de acercarnos a Él, ¿no? Y qué interesante, el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Quien pudiera haber afirmado, yo soy Dios o soy el Hijo de Dios, no necesito asistir a un lugar de culto, ¿verdad? Pero lo necesitó y lo practicó y asistió y se encontró, por supuesto, realizando la verdadera adoración en aquel lugar de culto con el Señor. El texto afirma que en aquella ocasión, junto con David y la comitiva, llevaron el arca y realizaron allí holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Interesante el término paz, incluso. La idea es estar en paz, permanecer, vivir en paz con Dios, ¿verdad? Así que el lugar de culto, la adoración, están vinculados con la vida diaria, no apenas con un día o una ocasión o un horario de culto. Así es, y se menciona el tabernáculo no tanto para enfatizar el lugar físico, sino por lo que significaba el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era el lugar donde se simbolizaba, estaba simbolizado ahí, recuerdan desde Moisés, ¿no? Cuando se hizo el santuario, ahí estaba el arca del pacto. Claro, desde el anuncio, cuando en Éxodo 25 el Señor dice, habitaré en medio de ellos. Así es, entonces el tabernáculo es más que un edificio físico, simboliza la presencia de Dios y sobre todo que ahí está simbolizado el plan de salvación. Todo el proceso del plan de salvación estaba allí en el santuario, en el tabernáculo. Por lo tanto, la adoración nos lleva a ese plan de salvación. ¿Y quién es el centro del plan de salvación? El centro del plan de salvación, pues, el Señor Jesús con su sacrificio, ¿verdad? Entonces, Él es el centro de la adoración, ¿no? Todo nuestro sistema de adoración, nuestro culto de adoración, debiera siempre apuntar al Señor Jesús, debiera ser cristocéntrico. Si nosotros realizamos un culto de adoración y Jesús no está presente, ¿podremos llamarlo a eso un acto de adoración? No, pastor, no. Adorar a Dios es despojarnos de todas nuestras malas costumbres que hemos tenido arraigado a nosotros y mostrar que queremos reflejar el carácter de Dios. Y agradar al Señor, ¿no? Amén. Tantas veces suelen aparecer opiniones o reacciones en cuanto a que, por ejemplo, el culto no estuvo muy bonito, o que alguna parte del culto parece que no le agradó a alguien, cuando el centro es nuestro Dios y tiene que agradar a Dios. Así es. En el mismo capítulo 16 de Primera de Crónicas, que hemos visto cómo David regresa y adorando a Dios va al tabernáculo llevando el arca del pacto, en el versículo 29 encontramos lo siguiente: dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué significa para nosotros ahora en siglo XXI en forma práctica? ¿Qué significa estar en la presencia de la hermosura de su santidad? ¿Qué podemos decir de eso? ¿En qué consiste la hermosura de su santidad? Reflejar el carácter de Dios. Apreciar, correcto, ese carácter, ¿no? Esa santidad que para nosotros ahora es un desafío tan difícil de lograr y desarrollar. pero también una gran bendición, ¿verdad? Porque no está exigiendo el Señor que lo desarrollemos, está ofreciendo hacerlo a favor nuestro y en nosotros. Y, pastor, perdón, pero esto se ha visto hoy, en este tiempo, con esta pandemia que está pasando, que muchas personas están buscando eso, reflejar el carácter de Dios, y se han valido de todos los medios para encontrarse con Dios, ¿no? Y varias personas se han entregado a Jesús. De nuestra familia, de verdad, quisiéramos mencionar que en ambas familias, tanto de los familiares de mi esposa como de los míos, teníamos personas que por muchos años, décadas, conociendo el Evangelio, eran reacios, eran distantes a tomar la decisión de entregarse al Señor. Durante la pandemia han reflexionado, tomaron la iniciativa, el Señor colocó en sus corazones la búsqueda y decidieron entregar sus vidas al Señor. Así que apenas haya oportunidad, podremos realizar esos bautismos. Qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, Dios, el Señor utiliza cualquier medio, cualquier oportunidad para tocar nuestros corazones, ¿no? Para llegar a nuestro corazón. Bien, apreciados amigos, hemos visto entonces en nuestra lección de hoy que habla acerca de la adoración en el proceso educativo. Hemos visto en qué consiste la verdadera adoración. Hemos visto que la verdadera adoración es dirigir esa adoración al verdadero Dios, al verdadero ser que merece adoración y ser fieles a Él. Hemos visto la transmisión de la adoración, cómo nosotros podemos inculcar en nuestros hijos la verdadera adoración. Los israelitas lo hacían a través de himnos, a través de cantos, a través de los salmos. Nosotros podemos hacerlo de otras maneras también, además, ¿no? Especialmente a través del altar familiar, del culto familiar en el hogar. Hemos visto qué significa la adoración en espíritu y en verdad, un equilibrio entre la experiencia y la relación con Cristo y al mismo tiempo la verdad, que es la doctrina. Ambas tienen que ir de la mano y no buscar un desequilibrio. Y finalmente hemos visto que el centro de la adoración es Jesús y el plan de salvación. Debido a Él es que nosotros adoramos a nuestro Dios y a nuestro Creador. Entramos a la cuarta sección, a la última sección, sección del CREA, y aquí vamos a ver la tarea para la casa, ¿no es cierto? Para nuestros amigos y para nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros propiciar la adoración en nuestros hijos y en nuestros estudiantes? Es una labor muy delicada, ¿no? Que nuestros hijos vean en todo lo que nosotros hacemos en el hogar, estamos adorando a Dios. Dios es el centro de nuestro hogar. Todo lo que conversemos, todo lo que miremos, todo lo que comemos en nuestro hogar está adorando a Dios. Lo mismo es en la práctica, en la universidad, en el colegio, en la escuela. Todo lo que hacemos en la escuela estamos haciéndolo para adorar a Dios. Mira, yo quiero contarles, tú no me has dado permiso, pero yo voy a contar algo que me contaste tú el otro día que me dejó muy impresionada. En este tiempo, pues, están viniendo ustedes aquí a jugar fútbol. A ti te gusta mucho jugar fútbol, te gusta meter goles. Y me contaste es que le va el otro bien, día. Hermana. Sí, me imagino. Me contaste el otro día algo que me dejó pensando, ¿no? Me dice, antes de jugar, nosotros oramos. ¿Qué lección práctica para los estudiantes que también vienen a jugar? ¿Qué lección práctica? ¿Se puede orar antes de jugar un partido de fútbol? Claro que sí, porque Jesús, Dios, nuestro Señor, está involucrado en todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos debe agradarle. Qué lindo es pensar que dentro de la educación nosotros involucramos a Dios en todos nuestros quehaceres. No hay una división. Aquí Dios tú no estás y aquí Dios sí tú estás. En todo lo que nosotros hacemos, adoramos a Dios. Y creo que esa es la mejor manera de transmitir a nuestros hijos, de enseñar a nuestros estudiantes a adorar a Dios, ¿no? En realidad es con el propio ejemplo, ¿verdad? Y ese es el gran desafío y la tarea que nos queda ahora para la casa. Tratar de reflejar el carácter de Dios, eso es apreciar la hermosura de su santidad y de con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo, una vida de adoración, transmitir eso a la siguiente generación y a nuestros estudiantes. Vamos a despedirnos con una oración, Pastor David. Está bien. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Señor que estás en el cielo y que nos has acompañado y nos has guiado en este diálogo también, en este momento agradecemos el contenido de tu palabra y la experiencia que significa desarrollar en nosotros la verdadera adoración, Señor, la equilibrada adoración y también la vida de adoración. Te suplicamos que tu Espíritu no sea parte de nosotros, sino que con su presencia y tu ayuda podamos reflejar siempre en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestras palabras, tanto en familia como con nuestros semejantes, en toda interacción, estar conscientes de tu presencia y de que cada cosa que pensamos y hacemos te puede adorar. Decidimos, Señor, delante de ti, que te necesitamos y te ofrecemos nuestra vida en adoración permanente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, amigos, y los esperamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.